para chola mursapo, ayuru via babero, para chola mursapo, ayuru via babero, ya cambia. Mini sama lo vero vende, porque un caboño siempre no. Kirimo sotunge bana bana.